sea de tu santo. Con agua de ella hay que gustar, hay que brindar con el santo. No sería salud la copa llena, que sus amigos le desean felicidades en el hogar y que el divino le conceda.